No puede ser que la yerba mate, que permitió la colonización de estos, territorios, incorporarnos a la economía, hoy sea una herramienta que nos excluye de todo tipo de vida social. Acá ya nadie puede negar, va a comenzar a existir en nuestra zona, de hecho ya existen, productores que tienen que malvender sus tierras y ser parte del ejército desocupado de la zona urbana. Ya no hablamos de los tareferos solamente. Entonces es un deber que nos juntemos. Y seguramente que habrán fuerzas que controlan y que se benefician de esta realidad que buscarán dividirnos. Y ese gusto y ese placer no le tenemos que dar. Por eso nosotros tenemos que trabajar muchísimo con los trabajadores. Las organizaciones de productores tendrán que hacer lo mismo. Los molineros cooperativistas tendrán que hacer lo mismo. Y el Estado tendrá que lograr mediar. Y si no, lamentablemente hay que decirlo. No puede ser que un grupo de 6 o 7 empresarios tenga más poder que el Estado. Eso es inadmisible en democracia. La democracia no puede someterse al mercado. Tendrá que haber un punto donde le tengamos que poner en democracia algunas reglas al mercado. Si no, esto va a generar hambre. Y nosotros no podemos seguir viviendo así. Es imposible seguir en esta situación. Y ya a esta altura, nadie puede negar. Estamos en el lugar más bajo y tenemos que hacer esfuerzos todos juntos para salir de ese lugar. Nosotros lo que queremos pedirle, o grupo que se animó a invitar, que cada uno en el informe que le va a tocar hacer, sea sincero. Porque nosotros hemos recibido presupuestos de los contratistas, de todos, ¿no? Todos los trabajos esos se respetan, se agradecen. Y ahí nosotros tenemos una sola consigna que resume toda nuestra propuesta. En la Argentina, el placer de tomar mate no puede seguir descansando sobre la esclavitud del pequeño productor y del tarefero. Esa es nuestra propuesta. De ahí nosotros no nos vamos a mover. Esa es la idea que convoca. No puede ser que esto siga así. Sabemos que acá hay gente que años ha estado trabajando en la línea de buscar la salida y quizá lo que nunca tuvimos es fuerza. Y quizá sea el momento en que haya que juntarse, porque yo recuerdo el tractorazo, muy pocos participaron los tareferos en esta zona, fue más de productores. Quizá este sea el momento de hacer otra cosa. Porque para discutir hay que también saber la realidad del otro. Nosotros, por ejemplo, sabemos que nuestra cooperativa está ahorcada. Y nosotros no vamos a tirar el hilo para que se ahorquen. Porque también morimos juntos ahí. Eso tenemos claro. Ahora, ¿cómo también hacer para que los productores entiendan que no pueden usar a los tareferos como fuerza de choque en esta lucha? Tendrán que poner el cuerpo también. Acá hay 200, no sé cuántos productores. Tendrán que salir también a defender ellos su producto. Porque si no, uso al más débil. Y al más débil después lo van a garrotear. Y eso es muy injusto. Lo mismo los contratistas. Acá hay casi 30. Tienen que estar también en esta lucha, porque si no, es fácil. Yo envío un presupuesto, que sé en el fondo que no voy a cumplir, me siento en mi casa y espero que los pobres se maten entre ellos y después yo me beneficio de eso. También eso es inmoral. Más allá de las relaciones laborales que después ellos mismos ejecutan porque la realidad le obliga. También por eso es que queremos pedir a la cooperativa que haga el esfuerzo. O a los molineros, qué sé yo, ¿no? A los industriales. Porque alguien contrata sicarios para que maten. Acá hay un genocidio. Le guste a quien no le guste. Acá se están muriendo lentamente 1000 y pico de compañeros. Y no puede ser más eso. Y alguien se está beneficiando con la muerte de esa gente. Entonces, es el momento de sinceridad. Con el respeto, con todo. Quizás es duro lo que uno está diciendo, pero yo creo que, digamos, hemos dejado que la yerba lo discutan muchos economistas, pero digamos, los actores hemos estado ausentes.